Buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Hoy estás escuchando nuestro programa 315 y si eres un oyente habitual, sabrás que los programas que terminan en 0 y en 5 son programas especiales dedicados a algún disco, a algún grupo, a alguna época o a cualquier cosa. Mi nombre es Tony González, no sé si ya te lo dije, pero es que estoy muy emocionado con este programa que vamos a hacer en el día de hoy. Nosotros estamos transmitiendo en España desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio. También estamos en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion, pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP y nuestra web es madeinmetal.es. Y si sabes quién es, quien está sonando ya de fondo, si sabes quién es quien abrió el programa, sabrás que estamos dedicando este programa especial a Kansas, quienes en el 2023 celebran su 50 aniversario. Para ello, la discográfica Inside Out Music ha preparado un triple CD que se titula Another Fork in the Road, 50 Years of Kansas. Es un disco donde hay canciones de casi todos los discos de Kansas. Esta es una banda legendaria. Hay quien dice que es rock progresivo, otros dirían que es metal progresivo, pero es un poco difícil de encasillar. Este disco sale a la venta el 9 de diciembre del año 2022, una colección que abarca toda la carrera y que incluye temas cuidadosamente seleccionados de la extensa discografía de la banda, así como una nueva versión de Can I Tell You, que es una pieza que fue grabada originalmente y publicada en el año 74. Y ahora la formación actual ha actualizado esta interpretación, proporcionando una perspectiva de círculo completo en la larga y continua historia de la banda, que les ha visto publicar 16 discos de estudios y vender más de 30 millones de álbumes en todo el mundo. Pudimos entrevistar a Phil Ehart y esa entrevista va a salir en el mes de enero en la revista This is Rock. Así que te voy adelantando para que ya en enero busques la revista si es que te gusta este programa o te gusta Kansas. Y quiero comentarte que la persona quien me mostró a mí el potencial que tenía Kansas, porque yo solamente sabía de Kansas lo que se escuchaba por la radio, que eran dos canciones, Carry On My Wayward Son y Dust in the Wind. La persona quien me mostró, por ser un fan de Kansas, toda la obra de estos músicos, fue un amigo de allá de La Habana del Vedado que se llamaba Jesús Escandel. Fue quien me enseñó a apreciar la música de Kansas. Espero que Jesús Escandel esté bien y que en algún momento nos podamos volver a encontrar, y vamos a comenzar ya con una canción que es esta pieza que Kansas ha regrabado para este disco, que se llama Can I Tell You. (Música) siempre digo yo, cada vez que hay un programa especial, vamos a comenzar con la historia de esta banda desde el principio y vamos a llegar hasta donde llegue el programa a las 2 horas. A lo mejor llegamos al final, a lo mejor no. Y es que Kansas tiene una larga historia, son 50 años. Ellos están definidos por ahí como una agrupación musical de rock progresivo, AOR y hard rock, que alcanzó la popularidad en la década de los 70 con estos éxitos que mencioné anteriormente, Carry On Wayward Son y Dust in the Wind. Gracias a esto todavía Kansas se escucha hoy en día en muchas emisoras de oldies, de rock classics, de éxitos y demás. Es una banda que suele dar giras por Europa y los Estados Unidos, aunque yo no recuerdo que en los últimos años, en los últimos 10 años, haya pasado por España, aunque posiblemente pasó y yo me los perdí, pero eso es algo que no va a volver a suceder. Esta banda realmente es en el 2023 cuando celebra su 50 aniversario, aunque comenzó un poco anteriormente, ya que, como me había dicho Phil Ehart en la entrevista, de donde son ellos, de allá, de esta ciudad de Kansas, que creo que se llama Topeka, los músicos, todos los músicos de la ciudad, no llegan como a 20 o 30 por ahí, así que más o menos casi todos los músicos tocaron juntos en algún momento, y fue en el año 69 cuando Don Monte y Kerry Lidgren, que actuaban en una banda llamada Reason Why en Topeka, se separaron para formar una banda llamada Saratoga y comenzaron a tocar el material original de Lidgren con otros músicos. En el año 70 cambiaron el nombre de la banda a Kansas y se fusionaron con miembros de otro grupo de allí, que era White Clover. En White Clover estuvieron en distintas formaciones de White Clover. Todos los miembros que estuvieron en Kansas en los primeros discos estuvieron allí en White Clover. Esto para no comenzarte a hacer un listado de todos los músicos que estuvieron. Esta formación hay quien la llama Kansas 1, que duró hasta el principio del año 71, cuando algunos de los músicos se fueron para reformar White Clover de nuevo, y aquellos que serían Kansas o que eran Kansas volvieron a contratar a otros músicos, y esta alineación, que se conoce como Kansas 2, 30 años después se volvería a formar bajo el nombre de Protocao. De Protocao no te voy a poner ninguna canción. No es una maravilla de sonido, pero sí he encontrado esta canción que se llama If I Were Free y que te permitirá ver cómo era que sonaba lo que sería Kansas solamente un año después. If I Were Free, de White Clover. Another Camelot. I looked left and right, all around. twice I turned around, twice I heard that sound, seven times I wondered what went wrong. I heard what you said, I wish that I were dead, when I heard about you running around. I know that, you know that, you weren't meant for me, but I don't know what I'd do if I were free. I know that, you know that, you weren't meant for me, but I don't know what I'd do if I were free. Estamos hablando del 50 aniversario de Kansas y del disco Another Fork in the Road, que salió en diciembre para conmemorar este 50 aniversario. Y nos hemos quedado en la historia en ese momento en el que en 1972, después de que Phil Ehart regresara de Inglaterra, a donde había ido a buscar otros músicos, él y Dave Hope volvieron a formar White Clover con Robbie Steinhardt, Steve Walsh y Rick Williams, y a principios del año 1973 reclutaron a Lifgren del segundo grupo de Kansas y finalmente recibieron un contrato de grabación con el sello de Don Kitchener después de que el asistente de Kitchener, Wally Gold, escuchara una de sus cintas de demostración y saliera a ver a la banda en uno de sus conciertos locales en marzo de 1973 en Ellingwood, Kansas. Cuando firmaron este contrato, lo firmaron como Kansas, y después de una serie de cambios, el grupo que grabaría el primer disco y continuaría hasta después del Monolight sería Dave Hope, Phil Ehart, el violinista Robbie Steinhardt, el tecladista y vocalista Steve Walsh y el guitarrista Rick Williams. También está Kerry Lee Green, y por supuesto su primer disco homónimo fue publicado en el año 74 con canciones como Can I Tell You, The Pilgrimage, y hicieron una versión de una canción de J.J. Cale que se titula Bringing It Back. Este disco, según dice la crítica, recibió la influencia de grupos de rock progresivo británico como Genesis desde las bases de rock clásico estadounidense. El disco se grabó en Nueva York y definió el sonido característico de la banda, una mezcla de rock boogie al estilo americano y arreglos sinfónicos complejos con firmas de tipo cambiante. El violín de Robbie Steinhardt fue un elemento distintivo del sonido del grupo, definido más por el rock del corazón que por el jazz, y las influencias clásicas que siguieron la mayoría de los violinistas de rock progresivo. De este disco aparecen en el Another Fork on the Road tres canciones y vamos a escoger una que es Death of Mother Nature Suite. Strangled all her were much too smart to live away. With greed and lust, we tried to rise above her. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena. 2 horas de disfrute con Tony González. Escúchanos. Este trazo progresivo de Kansas continuaría en su segundo disco grande, titulado Song for America, que estoy mirando que en algunas webs dice que salió en el año 74 y en otras que es el que le creo yo más, que salió en febrero del año 75. Un disco con canciones como Down the Road o la homónima Song for America, que aunque no vendió demasiado, sí que consiguió popularizar su nombre y llenar sus conciertos. La banda desarrolló lentamente un culto debido a la promoción de Kirchner y las extensas giras del disco debut y sus 2 secuelas, Song for America y El Masque, el tercer disco que salió también en el año 75 en octubre. Song for America fue coproducida por Wally Gold y su ex compañero de banda de White Clover, Jeff Glicksman, quien luego produciría todos los discos desde El Masque hasta el Two for the Show, que salió en octubre del año 78 por su cuenta, regresando de nuevo para producir el disco de Kansas del año 95. Tanto El Masque como su próximo lanzamiento, Leftover Tour, fueron grabados en un estudio en medio de Louisiana Bayou llamado Studio in the Country. Pero primero vamos al Song for America. del Song for America, te voy a poner dos canciones. Son dos canciones bastante extensas. Una de ellas está en este disco, Another Fork on the Road. La otra no. Por supuesto, ya te imaginarás que la que está en el Another Fork on the Road es Song for America y la que no está es Incomodrum, Into the Atman, que es una canción espectacular y además tiene un solo de batería de Phil Earhart incluido en la misma. Y me cuenta Phil que esta canción se grabó. Esto no se grabó como cuando se graba ahora, que alguien graba una parte y se arregla. No, no, no. Dice que esto se grabó con toda la banda junta. Apriete play de la grabadora y ponte a grabar. Y miren qué bien salió. Vamos a escuchar estas dos canciones. Song for America y Incomodrum Into the Atman. We'll be right back.

deceived, it's there for all to see. And each day that is spent in thought is living harmony, reaching to the depths of being, past beyond the years. Time is lost in stillness, where there are no hopes and fears. Linger in the void and like a beacon in the night, purity will fill your soul with ever-present light. For everything you see is waiting patiently. Después del paso de los años, hay quien dice que más exitoso que el Song for America fue el Mask. Y te estoy hablando del 50 aniversario de Kansas, esa maravillosa banda. Y esto es lo que se dice, pero realmente yo recuerdo que encontrar el Mask fue algo muy difícil. Finalmente, mi amigo Jesús Escandel, quien cada vez que su padre salía al extranjero le pedía el Mask de Kansas, finalmente lo pudo adquirir, y al adquirirlo, por supuesto, se lo grabó a todos sus amigos. Entre ellos estaba yo, y yo recuerdo que fue un momento muy especial el Mask. Primero, la carátula es una obra de arte, como mismo lo fue el primer disco, el Kansas, que es una obra de arte que no estaba hecha precisamente para carátula del disco, sino una obra de arte como tal. También en el Mask es una obra de arte que, si ustedes quieren ver, es muy interesante porque es como una mezcla de distintos peces que forman un rostro humano. De este disco, bueno, yo pienso que todas las canciones de todos estos discos son composiciones muy buenas, pero de este disco hay dos canciones que destacaban. Una que ha destacado para todos los oyentes que han escuchado el disco, que es Icarus, Born of Wing of Steel. Y es aquí en este disco, en el Mask, donde por primera vez Kansas, o por lo menos que yo recuerde, usa esa manera cortante de entrar con suavidad y de buenas primeras romper con toda la fuerza y vigor y crear una canción impresionante. Y entonces esto mismo lo hacen a la inversa en otra canción que es All the World, que están con toda su fuerza, con toda su fuerza, y buenas primeras rompe el silencio y entra solamente el violín. Son dos canciones con dos momentos maravillosos que yo te estoy contando para que tú prestes atención si lo deseas y disfrutes de la música. Te voy a poner estas dos canciones. Está Icarus, está en el disco de el nuevo disco de grandes éxitos de Kansas, Another Fork in the Road, pero All the World no está. Pero no importa, yo te lo voy a poner para que tú lo escuches. Vamos a escuchar. Yeah. giving the changes all around, and people everywhere have seen the light in what they've found. It's a happy place in the human race, when all our lives are lived for giving. All the world's for living, when love is what you find. Despair and loneliness, you've got to leave them far behind. Tell the clouds to go, let the feeling show. It's great when your life is full of living. No, should have happened long ago. Or could it be that I just now found out? Life is meant to share, and it means the same thing everywhere. Living every day, helping people on their way. 'Cause sometimes life gives everyone some doubt. Still he does that one. this feeling's got to stay till all the world is living, till all the world is giving, till all the world is loving every day. El cuarto disco de Kansas fue Leftover Tour, que salió en octubre de 1976 y les dio el primer éxito, que fue Carry On Wayward Son, o Carry On My Wayward Son, del año 1977. Esta indudablemente es una canción que todavía se escucha en las emisoras de Classic, pero además creo que es una de las canciones más optimistas y que más energía da. Yo recuerdo que había una versión corta para las emisoras de radio, pero después de por la madrugada, una emisora de Little Rock, Arkansas, que se llamaba KWY y que podíamos escuchar en La Habana, ponía la versión extendida, la versión del disco como tal. Este disco, obviamente, este disco maravilloso conjuntamente con el Point of No Return. El caso es que, déjame ver qué más te puedo contar. Leftover Tour fue un gran éxito para la banda. Alcanzó el número 5 en la lista de álbumes pop de la Billboard. Y yo estaba viendo esto. Si yo te digo esto ahora a la altura del año 2022, tú pensarás que qué tienes que ver eso. Porque las listas de los discos de Billboard está llena de discos intrascendentes. Pero no, parece que en aquel momento o la gente tenía mejor gusto o la gente era más inteligente. Yo creo que cada vez la gente es más tonta. No solamente es el hecho de que tuviera Carry On My Wayward Son. Hay una pieza que se llama The Wall, que está maravillosa. Está Magnum Opus, que realmente es una pieza igualmente genial. Ya en el disco anterior, en el Mask, este Steve Walsh, el vocalista, comenzaba a cantar con un cierto tipo de dramatización vocal que se puede escuchar en All the World y que también se puede escuchar en The Wall y que usaría, no abusaría, pero sí usaría. Este es un disco maravilloso que te recomiendo que escuches completo en algún momento. Después ya Kansas, estando en Inside Out Music, sacó un directo que es Leftover Tour Life and Beyond, que igualmente te lo recomiendo, donde tocan el Leftover Tour al completo. De aquí vamos a escuchar que está en este disco Another Fork for the Road, On the Road. Vamos a escuchar Magnum Opus y obviamente vamos a escuchar Carry On Wayward Son. Pero qué ocurre, que en el disco de homenaje al 50 aniversario, Carry On está en directo. Y yo te quiero poner la canción original, que es la que está en el Leftover Tour. Así que vamos a escuchar primero Carry On y después Magnum Opus. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. We'll

true, well, the music is all for you. It's really all we got to share. Cause rocking and rolling, it's only howling at the moon. It's only howling at the moon. We'll be right back. continuamos con la historia, y desde que la banda surgió ha estado en un continuo ascenso. Kansas ha estado, como te decía, en un continuo ascenso, no solamente desde el punto de vista de popularidad, sino desde el punto de vista de calidad musical y obviamente desde el punto de vista económico. El seguimiento del Leftover Tour, que salió en octubre del 76, fue el Point of No Return, grabado en Studio in the Country y en los Woodland Sound en Nashville, y lanzado en octubre del año 77. Contó con la canción principal, Point of No Return, que en el disco Another Fork on the Road no está, pero no importa, yo te lo voy a poner. Y también con Dust in the Wind, que fueron ambos exitosos sencillos. Dust in the Wind es una canción mítica para la banda, llegó al número uno en todo el mundo y convirtió a Kansas en uno de los grupos de rock de mayor éxito en su época, reflejado en sus multitudinarias actuaciones en directo. Aquí, ya estando en España, me enteré yo que hasta Bertín Osborne es fanático de Kansas y le gusta mucho esta canción, que se llama Dust in the Wind. Point of No Return alcanzó su punto máximo en el número 4 de las listas de ventas. Ambos discos vendieron más de 4 millones de copias en los Estados Unidos, y tanto Carry On My Wayward Son como Dust in the Wind fueron sencillos de oro certificados, vendiendo más de 1 millón de unidades cada uno. Dust in the Wind fue certificado oro como descarga digital por la RIAA en el año 2005, casi 30 años después de vender 1 millón de copias como sencillo. Leftover Tour finalmente fue certificado 5 veces platino por la RIAA en el año 2001. Así que ya estaba la banda en la cima de su popularidad. Ellos no lo sabían, nosotros tampoco. Pensamos que la popularidad continuaría, y entonces se considera por alguna parte de la crítica que el Point of No Return tiene un sonido más comercial. Yo creo que no. Es menos hermético, es más abierto, pero no llega a ser más comercial. Y entonces Kansas publica el directo Two for the Show del año 1978. Yo decirte que al Two for the Show no le tengo tanto aprecio como los discos en estudio. Me parece que le faltaron detalles, pero el trabajo de portada, las fotos que traía, de verdad que eran excepcionales. Durante este periodo Kansas se convirtió en una banda importante como cabeza de cartel y vendió los lugares más grandes disponibles para las bandas de rock en ese momento, incluido el Madison Square Garden de Nueva York. La banda documentó esta era en el disco Two for the Show, un disco en doble en directo con grabaciones de varias actuaciones de sus giras del 77 y 78, y la banda ganó una sólida reputación por la reproducción fiel en directo de sus grabaciones de estudio. En aquellos tiempos fue Rush una de las bandas teloneras de Kansas. En mayo del año 78, Kansas viene por primera vez a Europa, y más tarde ese mismo año fueron nombrados embajadores adjuntos de buena voluntad del UNICEF por Question of My Childhood y otras canciones sobre la infancia que habían tocado. Y realmente vamos a escuchar dos canciones del Point of No Return, que van a ser obviamente los dos éxitos. Porque si yo te estoy haciendo un programa especial de Kansas y no te pongo Dust in the Wind, obviamente quizás te molestes. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, Point of No Return y Dust in the Wind. And leave today. Was it you that said hi? Al principio del programa te comentaba que íbamos a hacer la historia hasta que llegáramos a las 2 horas. Y miren, posiblemente ya llegaremos a las 2 horas y no podremos seguir la historia porque se acabó. ¡Ave María! Bueno, el caso fue que estamos hablando de los 50 años de Kansas y el siguiente álbum de estudio de Kansas fue Monolight en mayo de 1979. Un disco autoproducido. El disco generó un sencillo que llegó al top 40, que fue People of the South Wind, cuyo título se refiere al significado del pueblo nativo americano Kansas, que es Kao, que da nombre al estado y a la banda, y después a aquella banda que se llamó Proto Kao. El álbum no logró obtener las ventas y la difusión por radio de sus dos predecesores, sin embargo, finalmente fue un disco de platino. El premio de platino de Lifgren por este disco está en exhibición en el Museo de Historia de Kansas. La banda realizó una gira por los Estados Unidos para Monolight durante el verano y el otoño del 79 y luego realizó una gira por Japón por primera vez en el año 1980. Yo de este disco te voy a escoger una sola canción porque ya no me da tiempo para más. Y la canción va a ser On the Other Side. Yo recuerdo que la canción que estás escuchando de fondo, How My Soul Cries Out For You, tiene un magnífico trabajo de batería, pero tiene una estructura un poco caótica que cuando la escuchamos por primera vez, Scandell y yo nos decíamos, bueno, ¿y esta canción? ¿Cuál es el sentido de esta canción? Así que si la escuchas al completo, How My Soul Cries Out For You, quizás lo encuentres, pero nosotros te vamos a poner On the Other Side. See you to conclusive. It's just because it's so elusive. And though I've said it all before, I'll say it once again. Everyone needs something to believe in. So viendo que ya estamos llegando al final, hay una canción que yo no quiero dejar de poner y es una canción del disco en solitario de Kerry Livgren, Mask of the Great Deceiver, es la canción, el disco se titula Seed of Chains y es del año 1980, fue el primer disco que un miembro de Kansas hizo en solitario y en él están varios músicos de Kansas, Steve Walsh por ejemplo. Pero lo interesante es que aquí está Ronnie James Dio con esta pieza que es Mask of the Great Deceiver, que es una pieza que, como me comentó Phil Earhart en la entrevista, es una pieza que a posteriori, cuando Livgren está en la banda, que se fue, pero no se fue para hacer este disco, no. Esta canción se interpretaba en directo. Livgren, cuando estaba en la gira de apoyo a Monolai, se convirtió en un cristiano nacido de nuevo y esto se reflejó en las letras de los siguientes tres discos, comenzando con Audio Vision, How Long, que fue una canción que llegó al Top 40, y este, el Audio Vision, sería el último disco con la formación original hasta que se reunieron brevemente en el año 1999 y 2000, y también el último disco de estudio de Kansas certificado disco de oro por la RIAA. Entonces, Walsh, por diferencias de estas de las que siempre hay, Steve Walsh se fue en octubre del año 81 para formar una nueva banda Streets. Su primer disco como solista fue Skemer Dreamer y a principios del 82 entra John Elefante a la banda, quien era un desconocido para Livgren y Hope en ese momento, pero también era cristiano. John Elefante fue elegido entre más de 200 solicitantes y fue asombroso para mí, esto me enteré recientemente, que uno de los que pidió el puesto para entrar en Kansas fue Sammy Hagar, también Doug Pinney y Ted Neely, quien se hizo famoso porque interpretó al personaje principal de Jesucristo en la película de Jesucristo Superstar. Pero yo lo que te quiero poner es el disco de Kerry Livgren con Ronnie James Dio cantando en la canción Mask of the Great Deceiver y después, si queda tiempo, ya veremos qué podemos hacer. We'll be right back. is never complete. And though he promises all war, you lie a slave at his feet. Thank you. nos vamos con Loner, una pieza del Audio Vision. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Espero que te haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!